El séptimo Festival Regional de Cine Rural, El Renacer Cultural, se está llevando a cabo de forma virtual a través de la página festivalcinerural.org y de manera presencial con aforo reducido y protocolo COVID en la Estación Agropecuaria de Inta, Bellavista, en las cefas Mensupe Guará de Curuzú-Cuatiá y Tupá Rembiapo de Santa Ana. Eber Benítez, profesor de la Escuela Mensupe de Guará, nos comenta la importancia del cine rural. Reivindicar un poco el trabajo que se hace día a día en los colegios y en realidad toda la vida de los pueblos, toda la historia de cada paraje. Anoche estuvo con nosotros, por ejemplo, el Moncho Villagra, que es un personaje, la verdad que una eminencia. Vive allá en medio de los esteros de Liberá y los chicos se coparon muchísimo escuchando su historia, viendo el cortometraje que grabó, que se llama Fantasmas de Liberá. Está cargado en la página del Festival de Cine. Yo creo que es una buena oportunidad para que todos vean un poco de qué hablamos cuando decimos lo rural, de qué hablamos cuando decimos cine rural. Y desde las escuelas también, desde las EFA sobre todo, que tienen gran participación en este festival, justamente gracias a la apertura que nos dio el colectivo Ñupí, del que formo parte, me parece que es importante también cuidar y regar esta plantita del Festival de Cine Rural, que esperemos que siga por muchos años más, así que nada. El recuerdo de René Oviedo muy presente en el festival. En cuanto a nuestra participación, como les dije, ha sido desde un principio, cuando nos convocó el gran René Oviedo, que bueno, este año fue un homenaje, todo el festival es un homenaje para este gran compañero que nos dejó el año pasado. Justamente también tuvimos en la pantalla grande un pequeño homenaje para René, que en realidad se merece muchísimo más, lo sabemos. Y bueno, nosotros desde Curuzú-Cuatiá también quisimos hacerle un pequeño homenaje. Yo creo que en realidad todo el festival está pensado como para reivindicar el legado que nos deja René Oviedo desde Bellavista, ¿no? Informó para Farco, FM La Chicharra 88.7.